Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Bienvenidos y bienvenidas al programa 300. ¡Oh! El programa 300, por fin. ¿Quién nos lo iba a decir, Asier? Yo te digo. Que íbamos a llegar al 300. ¡Jo! Total. 8 temporadas. Muchísimas gracias porque nos habéis enviado vuestros audios con vuestras peticiones. Y bueno, vamos a hacer un par de programas. Esta es la primera parte, donde os damos el protagonismo a vosotros y vosotras, que sois quienes os lo merecéis por aguantarnos ahí cada semana. Gracias, chicas, gracias, chicos. No sabemos si las canciones entran enteras, que conste. No entran enteras, yo te lo digo, Iñak. Es que es mucho, muchas peticiones. Larogeita masazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Hola, soy Irati y antes que nada quería felicitaros por los 300 programas y quería pedir la canción You're Gonna Miss Me de Connie Francis. Soy Ander y os quería felicitar a los dos, tanto a ti, Aita, como a Asier, por estos 300 programas y que sean por lo menos otros 300 más. Y me gustaría que pusierais TNT de AC/DC. Un abrazo a los dos. Agur. Color TV screen. Hola, soy Eva Cabornero y lo primero es felicitar por los 300 programas cumplidos a Arañas de Marte. Y bueno, deciros que es un espacio donde encontrar buena música, diálogos de actualidad y el mejor repaso de las colecciones de los mejores clásicos. Y para clásicos, pues os voy a pedir mi preferido, mi favorito por excelencia, que es Bohemia Rhapsody de Queen. ¡Eskerrik asko! Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind. Hola amigos de Araña de Marte, soy Maite. Quería felicitaros por vuestros 300 programas. Espero que estéis con nosotros por lo menos otros 300. Muchas felicidades por vuestro trabajo. También quería pediros, en algún momento podéis, pongáis de Queen el Bohemian Rhapsody. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Just got Caixo, me llaman Juanma y bueno, quería mandaros un mensaje de felicitación por vuestras 300 arañas de Marte, larga vida a las arañas de Marte. Y quería celebrarlo dedicándoos una canción de Iggy Pop, Candy. Un abrazo muy fuerte y forever, forever, forever, forever, arañas de Marte. Agur. Afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Zorionak benetan, ibilbide luze honengatik, oztopoen gainetik egin izanagatik, eta pues jarri da zuen mesedez Thatchers taldeko Iruñako talde bat, Goizean oskorri abestia. Haupa, agur bero bat, ongi izan eta segi urte eta irratzaio askoz gehiago. Venga, agur. We'll be right back. 300 puntate, sono tantissime. Congratulazioni, congratulazioni. E io chiedo tanti auguri di Raffaella Carrà, che sicuramente conoscete e vi piace. Un abbraccio. Cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra. Quando a letto l'amore c'è, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Hola, ¿qué tal? Arándidos marcianos. Me llamo Santiago y os quiero dar la enhorabuena por los 300 programas. Lo hacéis muy bien. He elegido la canción Funky Town de Lip Sync. Hasta luego y nos vemos dentro de 300 programas más. Enhorabuena. Adiós. Hola, oyentes del espacio. Me llamo Sara. Os quiero dar la enhorabuena por estos 300 programones, que son lo mejor. Y mi canción es Pride de U2. Que os vaya genial y en 300 programas volvemos a quedar. Un saludo. Aiso, arañas de Marte, me llamo Unai y os mando un enorme sorionak por vuestros 300 programas. Ya sabéis mi devoción por el rock progresivo, pero esta vez he decidido elegir un tema precioso, lleno de nostalgia, de Graham Nash, I used to be a king. Cuidaros, agur. I used to be a king. And everything around me turned to gold. I thought I had everything. Now I'm left without a hand to hold. But it's alright, I'm okay. How are you? For what it's worth, I must say I love you. And in my bed, late at night, I miss. it's you. Someone is gonna take my heart. No one is gonna break my heart again. I used to be a king. And everything around me turned to rust. It's 'cause I built my life on sand. And I watched it crumble in the dust. Yeah, but it's alright, I'm okay. I want to know how you are and what it's worth. But everything around me turned around. But I know all I have to do is sing. And I lift myself way off the ground. Yeah, but it's alright, I'm okay. Un saludo, compañeros arácnidos. Os queremos felicitar desde Website Stories por vuestros 300 programas. Madre mía, ya nos gustaría a nosotras poder llegar a esa cifra. No sé si aguantaremos o si nos aguantarán en la 97 Irratia. Pero desde luego a vosotros, que tenéis el mejor programa de música de todas las radios, de todas las ondas hercianas de todo el mundo, de todo el multiverso, pues no podemos dejar de escucharos. Os queremos felicitar y además... Mi compañero David Fernández y yo, David Alday, os queremos pedir que nos pongáis una canción que nos gusta. Qué mejor manera de celebrar la música que pediros una de nuestras canciones favoritas. Thank You for the Music, de ABBA. I'm nothing special, in fact... I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? Give Felicidades por estos 300 programas y porque sigáis adelante con esta hermosa iniciativa y que lo sigáis haciendo con esta creatividad. Y bueno, pues para felicitaros os propongo esta canción, la versión del The Boys Are Back in Town de Thin Lizzy a cargo de Joe Lynn Turner. Un abrazo. Now that the boys are here. Hola, soy Blanca Aparicio. Por cierto, muchas felicidades, Arañas de Marte. 300 programas, ¿en serio? Espero que sean muchos más. Me gustaría que pusierais Brimful of Asha de Corner Shop. Ek ya sadi asha jena sadi an suks beli anu din ratum nondi ek kimar karke. Arañas de Marte, muchas felicidades por vuestros 300 programas. Soy Flor González y me apetece mucho que volváis a poner en antena dentro del espacio Discos Dobles de River 1980 de Bruce Springsteen. Gracias y a por otros 300. we drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Soriona Carañas por vuestros 300 programas. Soy Izaskun Garramiola, eskerrik asko por tejer para nosotros esa maravillosa tela musical que cada semana une la Tierra con Marte. Mucha fuerza y ahí va mi petición. Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers. Yeah, it's a Hola Iñaki y Asier, soy Ricardo Pinedo, de La Hora Invisible. Fue un placer estar con vosotros y hacer el programa sobre Bluegrass y el grupo canadiense de Dead South. Espero que vuestra audiencia lo disfrutara también. Quiero daros la enhorabuena por los 300 programas de Arañas de Marte y animaros a que hagáis muchos más, otros 300 por lo menos. Que sigáis entreteniéndonos con vuestras originales propuestas y nosotros aprendiendo de vuestro amplio conocimiento. Os doy una idea, podéis crear la Iñasierpedia. Sería una fuente de datos inagotable y muy interesante. Se me ha ocurrido pediros la versión de One Bourbon, One Scotch, One Beer que hizo el gran maestro y legendario bluesman John Lee Hooker, máximo exponente del boogie, esa derivación más libre del blues y cuya música y particular fraseo, casi hablado, inspiró a tantos músicos. El título de la canción invita a brindar y celebrar, que es lo que hoy toca. Lo dicho, enhorabuena por los 300. Parte de Sagar Malé, felicitando los 300 programas de estos dos seres arácnidos que están tan sumamente locos que son capaces de darme de vez en cuando la rienda de la programación de algunos de los programas más locos que programan, y lo celebro con una canción de Little Annie con Baby D llamada State of Grace. Agur. I'm not one to run from a challenge willingly to throw in the towel, cash in my chips and call it a day, give up the ghost, you can choose the cliche. Not very often I've folded, no matter how lousy my hand. Oh, I'm an optimist, I'm not a masochist. That's why I got us a plan. For something strange is upon us. I can feel it deep in my bones. Time to cut our losses. Time to cut line. So meet me on the Bronx side of the Willis Avenue Bridge. As dusk turns to dusty orange, you will know me by the fear in my place, blow this busted city and find a state of grace.